Y ya estamos en la carretera, dando vueltas por ese país gigante que hace a nuestra América tener un pulmonazo. Ese lugar lleno de arbolitos, lleno de indígenas, lleno de cosas lindas. ¡Viva el Amazonas! ¡Viva el Brasil libre! Y esperemos que se conserve toda esa zonita linda, linda que tiene nuestra América. Y hay deseos del mar, hay deseos que no se cierre el borda, que la voz de la colifata siga y se amplifique por todo el camino, por todas las rutas del sonido. Y yo también tengo deseos de mar, la radio Mandinga anda extrañando el mar, así que Armandinho, deseos do mar, acá en la casa. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Vou cantar, eu quero a beira-mar. Quando rosto molhado é brisa do mar. Minha mão mandou me avisar. Cheiro do mar, é hora de amar. Eu vou cantar, assumo meu orixá. Até o sol, areia, o ar. O mundo todo verá mar. Azul é o céu, azul é o mar. Azul é o meu cantar. Azul e Iemanjá. Azul é o céu, azul é o mar. Azul é o meu cantar. Azul e Iemanjá. Venían sonando dos hermanos, uno de esta ruta, el Seba Jantos, y otro de la ruta Gaúcha. Rilla cerraría sonando acá en la casa con Azul Me Orillá, Azul Mi Mundo, ese mundo natural, que brille el azul, el celeste del cielo. Y ahí vamos Perla Loca con la Radio Mandinga sonando. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y tiempo de que llegue un maestro acá en la casa. Chico César, sonando, haciendo esta hermosa versión de La Mama África. Y La Mama África está acá adentro, porque por algo nos llamamos Radio Mandinga, porque creemos que la música nació ahí, en ese terruño, en esa tierrita que presente late siempre acá adentro. La Mama África, Chico César haciendo esta hermosa versión. Y sígala la ruta a Brasil, sígala con la Radio Mandinga. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y a esta altura del partido ya creo que nos dimos cuenta o se dieron cuenta que nos perdimos por la ruta del Brasil. Este tema va dedicated para mis hermanos los Café Banana de Killer Coco. Banda hermanísima de la Radio Mandinga, banda con la cual compartimos varios caminos, varias historias. Y también con quien aprendí un poquito del soul de la samba. Marcio acá en la casa, soul du samba. Y vamos a ir un ratito más por la ruta a Brasil, por lo menos hasta que termine el primer bloque. Sígala, acá en la Mandinga. Tudo que posso, vou descobrir com a liberdade que a oportunidade é o que eu tenho no mundo. Eu deixei de lado, eu deixei de lado tudo que posso. Vou descobrir com a liberdade que a oportunidade é o que eu tenho no mundo. Eu tenho direção, vocação, informação, responsabilidade na minha comunicação. Na minha rima composta, discreta, não tem seta, mas na certa te guia numa boa direção. Eu vou lembrando do pandeiro que tem um balanço maneiro. Respeito o samba, eu sou mais partideiro. Swing brasileiro da terra de São Sebastião, o santo padroeiro da nossa missão. Vem do Rio de Janeiro, sou do samba, só vou de samba. Samba no Rio de Janeiro, terra da mulata que samba o som do pandeiro. Dom, din, dom, de, dom, dom. Bode, bode, bode, bode, bode, bode, bom. Dom, din, dom, de, dom, dom. Bode, bode, bode, bode, bode, bode, bode, bom. Dom, din, dom, de, dom, dom. Bode, bode, bode, bode, bode, bode, bom. Dom, din, dom, de, dom, dom. Bode, bode, bode, bode, bode, bom. Terreiro de samba, raiz de origem africana. No jogo partido no break, quem é que se esquece do toque depois de dançar cachumbu? De realenzeu, representante do gueto, levando no peito como um semblante. Por isso mesmo é que eu sou da natureza do Rio do Samba. Na Lapa mulata que samba na ponta do pé, mostra pro mundo inteiro como é que é o Rio de Janeiro. Sou do samba, só vou de samba. No Rio de Janeiro, de samba, no Rio de Janeiro, terra da mulata que samba o som do pandeiro. Salve Realengo, Madureira, Padre Miguel e Vila Isabel. Salve o Maraca de tantos Flavus, o Cristo de tão longe, mas de braços abertos. Salve Leme, Copa, Guaratiba, Praia. Salve as Enes, é uma zona sul. Salve Santa Teresa, meu reduto LABA. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y nos vamos a ir a la pausa con estos maestros, haciendo un tema de otros maestros, o sea, doblemente maestría acá, acústico. Un acústico que hicieron para MTV. Estos son los Paralamas haciendo un tema de Leyá Urbana. ¿Qué país es este? ¿Y qué país es este? Con todas las cositas que están pasando. ¿Para dónde vamos, Uruguay? ¿Para dónde vamos? Favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo morto eu descanso, mas o sangue anda solto.

todos los hermanos de antes que lleguen los robots. Surfista de un lago Paranao, aquí en la casa Nativus, Nati Roots, sonando grueso, véngala. Aí eu vejo a piscina de ondas funcionar, e na TV, surf brazuca arrebentar. Eu logo tiro uma conclusão elementar. Vou comprar prancha pra no mundo do surf me integrar. Como é que é então? Surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Se o Havaí não é aqui, o mar está longe daqui, mas pra que eu quero mais? Eu tenho lago pra mim. Prometo que eu vou me esforçar, um dia no topo eu chegar. Surfi lá do sim que eu vou desenvolver. Surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Radio Mandinga. ¿20 grados centígrados en esta mañana? Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Quieres otro, tenés que pagar. Escuchar estos clásicos. Gracias demonio por traer esta musiquita acá. Hoy cuando me pasaste el tema, pluf, los sesos volaron. Este es el tema del demonio, Sticky Figure, So Good. Y si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y el colectivo de la Radio Mandinga va creciendo per la rúa, emparchando caminos, emparchando y sumando nacionalidades a su equipo térmico, a su loco team. Y no. Yo sé que amo la ruta y todos los parches y parceros que están acá en la Radio Mandinga aman la ruta. Esta ruta que venimos conociendo, que venimos recorriendo. Esto es Down Pen. You don't love me, no. Va para su mandinga, que se lo pedía. Es de ella, porque la mandinga también es de ella, como es de todos ustedes que están escuchando grueso del otro lado y compartiendo. Recuerden, compartiendo siempre y resistiendo con sonrisas, la Radio Mandinga en tu casa. Esto es un saludo especial para alguien del Pacífico, para un hermano, para Juan Lozano, de la banda Larvante, allá de la Ruta Bogotá, como lo que estamos escuchando, que es de la Ruta Colombia. Vaya un abrazo gigante de corazón, y la mamá va a estar siempre sonando, siempre ahí, porque está dentro del corazón.

En este momento el que reloj dice que no hay más tiempo, que el capítulo 83 terminó. Arrancó por la ruta Brasil, nos volamos por la carretera hasta llegar acá, a mimetizarnos y a que la colifata nos tome por asalto y dejar que la colifata vuele libre y siga volando por el aire de los Buenos Aires, por el aire de Argentina y por el aire de quien se pueda enganchar a escuchar este proyecto que hizo mano hace un tiempo. Colifato significa loco que quiere que todos sean felices. Lo que puede parecer al principio una locura puede terminar por convertirse en realidad. Es bueno que la sociedad comprenda un poco que los locos no son tan locos. Y que entienda claramente que el cierre del Borda, así como el corte del gas, es un ejemplo de vulneración de los derechos humanos. A no ser oídos sordos a esto, a estar presente y apoyar un proyecto hermoso, un lugar hermoso y una gente hermosa. Vaya un abrazón para Jagger, para Julio y para Edu, algunos de los colifatos que he podido conocer, pero que pronto serán pocos al lado de todos los colifatos que voy a poder abrazar y compartir. Compartir con ellos un ratito ahí, una tarde en el Borda. Vamos a seguir con eso y ese proyecto hasta que choque China con África, dirían los Che Sudaka. Escuchamos ahora, hasta que termine la mandinga, este audio realizado, producido y llevado a cabo por Manu Chao. Colifata, tomen el aire de la mandinga, jueguen libre, vuelen en el aire, a seguir compartiendo y a por la rumba, compay. Escucho las palabras, escucho los sentidos. En un momento de mi vida siempre me sentí perdido, en las buenas y las malas. Es una historia medio rara que nunca pudiste entender buscando a su madre. Por eso te digo, mami, si puedo equivocarme buscando a su madre, si pasan los años buscando a su madre, si pasan los años, jugo los caminos, estarás perdida. Por eso te digo, mami, escucho los sentidos, escucho los sentidos. ¿Cómo va tu mamá? ¿Cómo va tu papá? Je t'adore, vraiment. Le jardin, les oiseaux, le ciel, et toi. Because papa, because mama, je t'adore, maman. Because papa, because mama, au revoir, mamá. Au revoir, papá. Pero yo quiero hablar algo distinto de las madres. Las madres se usan para todo. Y también hay varias clases de madres. Está la madre patria, la madre selva, que es una flor, las tinturas madres, que se usan para curar ciertas enfermedades, y también se usa para hacer catarsis. Hay una frase que uno dice: esta noche es de puta madre. No por insultar a la madre, sino para descargar esos nervios. Por eso le aconsejo a todos los que están nerviosos que se paren en cualquier lugar y puteen fuerte: la puta madre que lo parió. Y van a ver que se siente bien, que se siente que bien. No van a tener necesidad de tomar pastillas ni nada. Bueno, me voy. Este es un delirio total. Para todas las chicas que enamoro por día, adoro al Borda porque el Borda me adora. La gente de la calle me envidia y se asustan de mí. Amato Garrafa, el garrafero de todas las épocas. Las garrafas son de 10 kilos, 15, 30, pocas hay, pero hay de 30. Y están los tubos de 45. Todas las mujeres son lindas, todas. No me dejan dormir ni de noche ni de día. Nunca me gustó trabajar el tubo de 45. Eran garrafas especiales con paula especial. Pero ahora la garrafa está a 50 pesos, me dijeron. No lo sé, no quiero mentir. Todas las mujeres son lindas, todas. No me dejan dormir ni de noche ni de día. Ya ni conviene ni arrancar el camión o la camioneta. Y con esta calor, todas las mujeres son lindas, todas. Amato Garrafa, el garrafero de todas las épocas. Todas las mujeres son lindas, todas, todas. No me dejan dormir ni de noche ni de día. Bueno, acá tengo una información, que me equivoqué de 50 pesos la garrafa. Acá un muchacho garrafero me dijo 25, me equivoqué. El garrafero de todas las épocas. Todas las mujeres son lindas. Todas, todas. Y nada más. Voy a hacer un piropo para las chicas del Moyano. que más enfermas tan más lindas son. El garrafero de todas las épocas, todas. Todas las mujeres son lindas, todas. No me dejan dormir ni de noche ni de día. A todas las chicas que enamoro por día. Todas, todas. Todas las mujeres son lindas. Todas las mujeres son lindas. En Sicilia, Siracusa, donde nació mi viejo en Bucchieri, había una viejita en la montaña. Vieron un escuadrón de soldados. Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa cinco, pasa seis. Y la vieja no decía nada. Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa cinco, pasa seis. Termina todo y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Que la mujer... a cantar como siempre canciones enganchadas, algunas repetidas, la verdad que están todas repetidas, de las que me sale. Voy a cantar una canción. Todas las mujeres son lindas, no me dejan dormir ni de noche ni de día. Todas, todas, todas las mujeres son lindas. Mujeres son lindas. Yo creo que la mujer que tengo por psicóloga es un poco fea. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.